vamos a gobernar desde el municipio. Si hay un problema en algún municipio, hay un problema en el Estado, con independencia del origen partidario del presidente municipal o la presidenta municipal. Hay un problema de agua en fronteras, hay un problema de agua en el Estado, punto. Hay un problema aquí en Agua Prieta, el arroyo del Alamito, que año con año, igual que Nogales, se lleva carros, se lleva gente, ¿no? Hay un problema en el Estado. Y vamos a respaldar a todos los municipios en riguroso orden de prioridad.